Estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Esta vez vamos a estar tratando, como lo anunciábamos en un principio, sobre la desregulación de las prestaciones para personas con discapacidad en un proyecto de decreto a nivel nacional. Estamos en comunicación con Julia, ella es integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, que nos va a contar un poco más sobre esta situación. Hola Julia, bienvenida al Enredando las Mañanas. Muy bien, acá en esta mañanita fría. Si querés comentarnos un poco de qué se trata este proyecto, es un proyecto de decreto, ¿verdad? Sí, este es un proyecto que se filtró, es un proyecto de decreto que sigue avanzando. Cabe mencionar que a pesar del rechazo del colectivo, de haber sido pensado a espaldas del colectivo, obviamente, porque es nuestro perjuicio, bueno, sigue avanzando. Y este proyecto lo que plantea es, habla de desregulación, pero nosotros sabemos que es un término más edulcorado, más suave para hablar de mercantilización de un derecho, ¿no? Y pasar a constituirlo ya a las claras un servicio. Cabe mencionar que todas las personas que tienen un certificado único de discapacidad tienen derecho a acceder a sus terapias, que son parte del sistema de apoyos, no son el sistema de apoyos per se. Terapias, ortopedias, medicación, etcétera, que no siempre lo hacen en una cobertura total. Muchas medicaciones que son fundamentales para la vida, de epilepsia, están desactualizadas en PMO y tienen muy poca cobertura. Entonces, todas estas cuestiones ya son desiguales. Un nomenclador único lo que hace es que una persona que tiene un certificado de discapacidad ya tenga incluir salud, ya tenga PAMI o una obra social sindical, una prepaga de superintendencia, va a poder acceder a las terapias en función del vínculo que genere con su terapeuta, indistintamente de cualquier otra cosa. O sea, priorizando eso, si cada uno de estos entes financiadores pueden establecer aranceles no vinculantes entre sí, perjudica muchísimo, porque eso ya está generando de base una diferencia entre las personas con discapacidad. A las personas que trabajamos en inclusión, yo me dedico a la psicopedagogía, hago inclusión educativa, a las personas que nos dedicamos a inclusión, nos pone también en jaque, porque ya es muy difícil sostener el trabajo, viene con un 130% de atraso en valor en relación a la inflación. Entonces, ya de por sí sabemos que esto va a afectar en aranceles que van a ir por debajo del nomenclador, si es orientativo o no vinculante. No sabemos cómo esto funciona, qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Sancor, es lo que está pasando, por ejemplo, con Osby, que son los estudios jurídicos que están detrás, digamos, de estas asesorías. Esto no es una cosa aislada de las políticas macro de esta coyuntura. Lo que están planteando en el DNU y en la ley de base, que es la desregulación, el contrato, digamos, entre partes, y todo este tipo de cosas que están surgen ahora, son en claro perjuicio para quienes se encuentran en desventaja y en asimetrías, como sucede en el vínculo que tenemos los terapeutas con algunas obras sociales, con estos financiadores. El nomenclador ordena y regula esos vínculos. Y quienes van a estar permanentemente incurriendo la burocracia, como sucede siempre, son las familias. Esto a todas las personas del sector de discapacidad nos perjudica por todos lados. O sea, que por un lado, para ver bien cuáles son los frentes, digamos, por un lado, esta desregulación afectaría en un principio a los usuarios y las usuarias, ya que el acceso sería mucho más dificultoso, porque por el momento hay una ley que garantiza que las prestaciones sean de parte de las obras sociales gratuitas, o muchas prestaciones, muchos tratamientos que puedan acceder los usuarios y las usuarias. Entonces, en este caso, con esa desregulación, sería un acceso de básicamente quien puede pagar más, quien puede pagar una buena prestación. Por un lado sería eso, y por el otro, el lado de los trabajadores y las trabajadoras, como vos bien decís, que afectaría el vínculo que ustedes están teniendo y poder acceder a un trabajo digno, digamos, en los términos que garantiza la ley hoy. Sí, nosotros estamos en un formato liberal del trabajo, ¿no? No somos, no tenemos son digamos, garantías laborales. Eso es así. Bien. Frente a todos monotributistas sí. y los derechos laborales están postergadísimos. Uh-huh. De todas maneras, acá lo que se teoriza es la cobertura de servicio. Esto, convengamos que es una ley de prestaciones, una ley de los años 90, entonces también es en un contexto liberal. Uh-huh. Esto se tiene que reformular para generar mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo, para generar mejores condiciones uh-huh. de prestación. Es que está haciendo exactamente en lo contrario, y lo que estamos pensando como riesgo es que se van a terminar apoyando en el hombro de trabajadores hasta que las obras sociales más pequeñas, por no poder afrontar lo que significa un tratamiento prolongado en discapacidad, que son tratamientos costosos, uh-huh. Realmente vemos el riesgo de que desaparezcan las obras sociales pequeñas. Claro, porque es una obra social que no puede afrontar con los gastos, no brindaría esa prestación. Y es uno de los riesgos que estamos viendo si uh-huh. se generan financiamientos diferenciados. Uh-huh. Y más allá de eso, también es lo que estamos viendo en APROS, que ellos tienen no respetan el valor del nomenclador, entonces eso lo que hace es que los chicos tengan más dificultades para acceder a la cobertura, además de que la cartilla está cerrada, ¿no? Uh-huh. Cosa que desmienten permanentemente, pero sabemos que es así. Cada vez que vamos a hacer una manifestación al otro, nos encontramos con familias que hace años no tienen cobertura de algo uh-huh. y la consecuencia es los niños fuera del sistema escolar como si no pasara nada durante años. Uh-huh. Y estamos hablando de la última vez que fuimos, un niño desescolarizado 3 años. Claro, claro, claro. Lo que es una barbaridad, sí. Es inaceptable. Sí. Y también digo, teniendo en cuenta que hay datos que ustedes están difundiendo en las diversas cartillas que se hicieron desde la Asamblea, que tienen que ver con el acceso al trabajo de las personas usuarias, de las personas con discapacidades. El acceso al trabajo es una cifra, ahora no la tengo a mano, pero es una cifra muy ínfima, entonces esto implica también una desigualdad económica a la hora de tener que afrontar, suponiendo que este proyecto de ley se apruebe, ¿no? A la hora de tener que afrontar los gastos que implican. No, una persona con discapacidad en este momento tienen un 80% de desocupación. Exacto, un nivel altísimo. El cupo, que es el 4%, no se cumple. Ajá. Tampoco hay políticas que garanticen que se cumpla el cupo. Uh-huh. Vos para que se cumpla lo tenés que estimular, y eso no pasa. Exacto. Y en cuanto a, volviendo a este frente que yo decía hace un rato de los trabajadores y las trabajadoras, ustedes que son monotributistas y demás, ¿se podría empezar a generar una especie de competencia para poder acceder a las obras sociales que tienen, que son más grandes, que pagarían mejor, que tendrían más oferta también de trabajadores y trabajadoras? A ver, lo que se mercantiliza pierde el valor que tiene que tener. En el caso nuestro, nosotros no podemos estar atravesados por una competencia mercantil. Claro. Mercantilizada. Tiene que ser algo que se regule en el vínculo intersubjetivo entre la familia, las personas con discapacidad y su terapeuta. Uh-huh. Y que esté solamente privilegiado por eso. Uh-huh. El riesgo es el riesgo que pasa con Uber, el riesgo que pasa con Rappi, claro. Porque están igualando a ese tipo de, digamos, es ese tipo de formato. Claro. Sí, ese sí. tipo de formato. Nos vemos ya inclusive con diagnósticos apresurados, hechos como de forma por ahí como muy taxativa, deshumanizante. Entonces, uh-huh. el riesgo de la pérdida de la humanidad, el riesgo de la pérdida de lo intersubjetivo. En algo que se vuelve cuantificable, prioritariamente cuantificable, abordajes como el nuestro empiezan ya a, tenemos que empezar a hacernos preguntas. Uh-huh. Porque además, en el caso nuestro, también se regula de cierta forma la manera de la cobertura, cantidad de excepciones, y a veces se pasa, y realmente, bueno, depende de cada situación. Uh-huh. Exactamente, bueno, Julia, entonces te agradecemos este diálogo y queremos saber cómo sigue este proceso de visibilización y de lucha, sabiendo que esto por el momento es un proyecto que ha circulado, pero que ha puesto en alerta a gran parte de la población, tanto usuarios como trabajadores. Sí, nosotros ya está determinado desde el miércoles pasado, el mismo día que hicimos la última movilización, a la noche asambleamos y decidimos que sale el proyecto. Que sigue avanzando el proceso, que nunca ha frenado el avance, le faltan solo 2 firmas, una la de Milei, que ni vuelva, porque no queremos que firmen, uh-huh. pero